en este sentido. Una frase fuerte de Jesús a Pedro: ¿qué te importa?, le dijo. ¿Qué te importa?, ante su pregunta: Señor, ¿y qué será de este?, refiriéndose al discípulo amado. Creo yo que, como diciendo, le dijo Jesús: preocupate por tu camino, de lo demás me ocupo yo. Qué lindo y consolador es escuchar eso: preocupate por tu camino, en el sentido de que no vale a veces mirar cómo van los otros si no estamos bien nosotros. Jesús le había anticipado a Pedro cómo moriría y se empezó sin querer a meter en las vidas de los otros, seguro que con muy buena intención, como siempre la tuvo Pedro. Sin embargo, Jesús es claro: ¿qué te importa? Muchas veces perdemos el tiempo en la fe por meternos en lo que no nos tenemos que meter. Demasiado trabajo tenemos con nosotros mismos como para andar indagando sobre la vida de los demás. Imagínate si invirtiéramos todo el esfuerzo que muchas veces invertimos en cuestionar, averiguar, preguntar, chusmear, curiosear y tantas otras cosas más. Mirá si ocupáramos más el tiempo en amar y seguir a Jesús de todo corazón. Nos haría tanto bien. Es tan difícil a veces ocuparse por lo justo y necesario, pero tenemos que aprender. Es triste ver dentro de la iglesia cuando otros se ocupan de la vida de otros, cuando están incluso haciendo páginas web, preocupándose de la vida de los otros, y a veces no están viviendo la vida de fe como deberían vivirla, con videos y tantas cosas más que lo único que hacen es alarmar y sembrar cizaña. El Evangelio de Juan termina enseñándonos esto, que muchas veces no hace falta más, ni pretender más, sino saborear bien lo que hay. Dice que hubo muchísimas cosas más que Jesús hizo y que no alcanzarían los libros del mundo para contenerlas. Sin embargo, escribió esas, las suficientes, las necesarias para creer y seguirlo. Diríamos nosotros, algo del Evangelio, algo de la vida de Jesús. ¿Para qué más? ¿Qué nos importa lo otro que no escribieron? Es lindo aprender de la sencillez de Jesús y del Evangelio. Pedro también tuvo que aprender a ser sencillo, a conformarse con lo suyo, a no saber tanto de la vida de los otros. ¿Será que a nosotros también nos hace falta eso? Terminemos esta semana alegrándonos con tantos dones recibidos y no pretendiendo más de lo que nuestro corazón hoy puede necesitar. Solo Él sabe lo que necesitamos. Que tengamos un buen día, un buen sábado, y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.